Pero repito, sería así con esta corrección, ¿ya? Le pongo acá H2 minúscula, ¿ya? Listo, jóvenes. Continuamos. Oh, hace calor, viejo. Problema siguiente. Y ahí tenemos el problema 2. ¿Qué, el tío Hernando dónde está? Padre? ¿El tío Hernando está en Lima o en provincia? Ya. Allá. Bueno, la pregunta nos dice lo siguiente. Si tienen la siguiente tabla de frecuencias relativas de 200 personas. Ya. Tabla de 200 personas. El N, el tamaño de la muestra viene a ser 200. ¿De acuerdo? Según el tiempo de año de servicio en una fábrica. Los datos son tiempo de año de servicio en una fábrica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, los que estaban de 2 a 5 años, es el 15%, ¿no? Los que tienen pues un año de servicio de 5 a 8 años, en porcentaje sería 18,5%, ¿no? Y así, ¿no? Ya. Dice, pregunta, ¿qué 2% tiene 8 más años de servicio? Dice. 8 o más años de servicio. Así me contaste. Pero menos de 14. Ah, mira cuál es. 8 más, pero menos de 14. O sea, comprende prácticamente estos dos intervalos que estábamos indicando acá, ¿no? Que tiene 8 más años de servicio, pero menos de 14. Pues ya salió. Claro, porque no es cierto que esto que está acá en porcentaje, ¿cuánto es? Le pone por 100%. Sale 25,5%. ¿Y lo que está acá cuánto es el porcentaje? Por 100. 21,5%. Y pues, jóvenes, lo que te piden a ti, ¿qué cosa es? Es sumar todo esto, jóvenes. Sería 25,5%. ¿Más cuánto? 21,5%. ¿Cuándo estaba? Ah, sale 47, jóvenes. 47%. Donde las personas tienen, pues, un tiempo de servicio de mayor o igual a 8, pero menos de 14 años. Listo. ¿Cuál es la clave? La A. Se acabó, jóvenes. Así nada más. ¿De acuerdo? Así nada más. Muy bien. Como por ahí varios ustedes no han calculado. Encontramos. Muy bien. estamos bien jóvenes. En el problema 3 dice, se tiene la siguiente tabla de distribución de frecuencia, de distribución referente a las edades de 20 empleados. Te hablan de 20 empleados, o sea que es el N, bueno, el tamaño de la muestra, ya, te pongo acá. Tamaño de la muestra viene a ser 20 empleados. Pregunta, ¿qué tanto por ciento tienen menos de 36 años o menos de 42? Dice, ¿tienen menos de 36 años? Bueno, lo que tiene menos de 36 años sería lo que está acá, ¿no? De 24 menos 36, ¿sí? Lo primero intervalo. O, la palabra O significa unión, pues. O, no menos de 42. O sea, en otras palabras, de 42 a más. De 42 a más. Listo. Ya está ya. Oye, yo te pregunto lo siguiente. En verdad, este problema se puede responder rápido, sin mucho cálculo. Aquí me da su respuesta. Bien, veo que ya Héctor, Nilton, tenemos su respuesta, ¿no? ¿Sí o no? Es cuestión de darse cuenta, ¿cuál es? Yo te pregunto, mira. Si me pregunta, ¿cuánto tiene menos de 36? Que comprende el primer intervalo. O, no menos de 42, que es mayor o igual a 42. Comprende los últimos. ¿Qué pregunto? La suma de todos los porcentajes debe ser 100, ¿sí o no? Este 0,4, ¿sabe qué? ¿Equivale a qué? Por 100. Equivale a 40%, ¿sí o no? Te pongo por acá, mira. Un ratito. Salió ya. Este 0,4 equivale a 40%. Ya, lo que te piden a ti es este porcentaje que le pones A y este porcentaje que le pones B. No te piden A más B, ¿sí? Pero tú sabes que A más B más 40 debe ser 100. ¿Cierto? Ya pues, bueno, entonces digo lo siguiente, mira. Lo que te piden a ti es esto, ¿no? El A más B, ¿no? Piden el A más B. Claro, si lo pones en porcentaje, esto es un A por 100 y un B por 100. Entonces sería A por 100 más B por 100. Pero dime tú, como todo suma 100%, ¿cuánto vale A por 100 más B por 100? Claro. 60%. Ya, se acabó. No, cerró nomás. Eso es lo que te piden, ¿no? Y esa es la respuesta. ¿Cuál es la clave? La D. ¿Qué? Te marcamos la D. Dale, viejo. Claro, si uno quiere, también puede hacer, ¿no? Por acá acá hacer cálculo previo, ¿no? Pero así nomás, más rápido, ¿no? Bien, continuamos con eso. Esos retoques hasta las 6, ¿no? Luego va a decir que muy bien, jóvenes. Ahí tenemos la pregunta 4. ¿Qué dice la pregunta 4? Bien, ahí ahora tenemos de ustedes, de Héctor, de Jefferson, ¿no? Listo. ¿Y a qué te piden? Da la siguiente distribución de frecuencias resumida en la tabla adjunta. Se sabe que H es 1 igual a H es 5. Y H2 es igual a H4. Ya, vamos a ver. Pues sabes que mira, si a ustedes le dicen que el H1 es igual a H5, tengan este dato, ¿qué se come por él? Que su respectiva frecuencia absoluta tenga que ser iguales. O sea que F1 va a ser igual a F5. ¿No? O sea, si es 4 el F1, el F5 también es 4, le pones 4. ¿De acuerdo? Ya. Mira, te dicen también que el H2 es igual a H4. Sí, sí, entonces quiere decir que el Efeso 2 también es igual a Efeso 4. Bueno, yo te pregunto, como la sumatoria de esta frecuencia es 100, hoy se ve total 100, como estos tres suman 12, dime, ¿a 12 cuánto le falta para 100? Le falta 88, ¿no? 88, pues. Ah, entonces estos dos suman 88. Pero como son iguales, ¿cuánto vale cada uno? Ah, vale 44. O sea, que le pones 44, 44. De frente. Ya. Te preguntan a ti el HSU2 más HSU5. Siempre pones. Mira, hago lo siguiente, man. A ver. Ponga frente por acá, al costadito, mira. Piden cuánto vale HSU2 más HSU5. Costadito. HSU2 es su frecuencia, que es 44. Sobre el N que vale 100, ¿sí o no? El N vale 100, bueno, ¿qué tal? Ah, entonces sobre 100. Y el HSU5, igualito, ¿no? Sería su frecuencia, que es 44 sobre 100. ¿Sale cuánto? 88 sobre 100. ¿Qué fue, jóvenes? Puedes sacarle cuarta. ¿No? Ah, bueno, un ratito. 3, 4, 5. Ah, un ratito, jóvenes. Un ratito. A ver, acá no es así. Joder, el F sub 5 es, mira, 1, 2, 3, 4. Ah, es 4, jóvenes. Es 4 acá. Sobre 100. Cuando suma toda, sale 48 sobre 100. Sácale cuarta. Ah, te queda 12 sobre 25. ¿No? Como han encontrado por ahí su respuesta, pues Héctor y Jefferson. ¿Cuál es la clave? A la D. Pues. Marcamos la D. Entonces. ¿Ya? ¿Te acuerdas? No, completamos el gráfico y respondemos lo que te piden, nada más. ¿Ya? Listo, pues. Así es, así es. Muy bien. Continuamos. Jóvenes, revisemos a ver el problemita que viene, problemita 5. Dice, mira, pues mira, dice lo siguiente: en una escuela primaria se tuvieron los datos de estatura de 80 niños, y antes. En este caso también la muestra, o sea, el N vale 80, ¿eh? Este también la muestra. N vale 80. Y de parte de ellos se muestra en la siguiente tabla, ¿ya? Dice, hay el número de niños que no llegan a los 70 centímetros, se refieren justamente a la estatura, pero tiene por lo menos 62. Ah, mira, o sea, por lo menos 62, pero no llega a los 70. O sea, por lo menos 62 hasta 70 prácticamente. ¿Cuántos? ¿Será que tenemos que averiguar la frecuencia absoluta aquí? Y luego sumar nada más. ¿De acuerdo? Ya. Bien, entonces hacemos lo siguiente. Yo le pregunto, acá. La primera frecuencia relativa acumulada coincide con la primera frecuencia relativa simple, si no. Es un igualito, ¿no? Así que 0,025, acá le pones 0,025. Ya. Pues si conoces el n que vale 80, puede ser su frecuencia. El f es 1, claro. Le pongo acá. Escribo ya. F es, digo así, se cumple lo siguiente. Que el f es 1 es 0,025 por 80. Pues, ¿cuánto sale eso? A ver, opera eso. ¿Cuánto sale? ¿Cuál es? Multiplicando 0,025 por 80. Ah, sale 2. Sale 2. Muy bien. Entonces, por ese motivo, aquí pone 2. Ahora, como te dan a ti, es la frecuencia absoluta acumulada, ¿de acuerdo? Justamente que está el 10. Eso que es igual a la frecuencia absoluta simple, ¿no? A la sumatoria, ¿sí o no? Entonces, mira, hago lo siguiente. Para que la suma sea 10, estoy aquí pongo 8, pues, aquí pongo 8. Está bien. Pues este problema prácticamente ya está casi resuelto, ¿no? Mira. Ya. Más jóvenes. Entonces, este es F sub 1, F sub 2, F sub 3, el F sub 4, mira, igualito. Ese F sub 4, ¿a qué es igual? Su frecuencia absoluta, perdón, su frecuencia relativa simple, que es 0,45, por el N, que vale 80. ¿Cuánto sale? A ver, multiplica 0,45 por 80. Ah, sale 36. ¿De acuerdo? Entonces, por ese motivo, aquí ponemos 36. Pues la que sigue, que sería F sub 5, dime. F sub 5 igualito, ¿no? Sería su frecuencia relativa simple, que es 0,275 por el N, ¿no? Que vale 80. A ver, multiplica 0,275 por 80. A sale 22. Por ese motivo, acá se le pone 22. Ya está ya. Ahora sí ya puede responder la pregunta. Ya puede responder la pregunta. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué te piden a ti? A mí, tu gráfico, te piden a ti lo siguiente, ¿no? El merengue que no llega a los 70, pero no tiene menos de 62. O sea, de 62 a menos de 70. O sea, sería 8 más 8 más 36 más 22. O sea, sería 8 más 8 más 36 más 22. A ver, sale 16 más 36 más 22. ¿Eso sale cuánto? 74. Sale 74 niños. ¿Cuál es la clave? La E. Marcamos la E en este caso. ¿Ya? Bien. Claro, por ahí pues he visto respuesta, ¿no? De quién, ¿no? Directamente de Cristian, ¿no? ¿De acuerdo? De Nilton. También Cristo, pero le faltó. Ahí está, también de Cristo, pero. Jefferson, Héctor, Corri, así es. Continuamos. Muy bien, a ver, ahí tenemos el problemita 6. Vamos a hacer un poquito más. ¿De acuerdo? Bien, bien, bien. Bueno, dice, de la encuesta realizada a los alumnos del ciclo semestral con la pregunta, ¿cuál de los cursos les agrada más? Dice, bueno, ahí tenemos información pues, sobre lo que es aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, física y química, ¿no? Esa es la información. Fíjate, ten cuidado, aún los datos están dando en ángulo, ¿no? ¿De acuerdo? Ángulo, ángulo, ángulo. O sea, lo que es aritmética, química y física está en ángulo. En cambio, lo que es álgebra está en porcentaje, o sea, 20%. Geometría está en porcentaje. Ya, sigue leyendo. Si 180 alumnos eligieron trigonometría, o sea, trigonometría es 180 alumnos, solamente trigonometría, te digo así. Eligieron trigonometría un total de 180 alumnos. Pregunta, ¿a cuánto le gustó geometría o aritmética? ¿O es unión? O sea, hay que averiguar cuánto le gustó aritmética y cuánto geometría, y sumamos nada más. Ya. Bueno, la idea es, ¿todo lo llevas a porcentaje o todo a grado? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál es más cómodo? Pues, creo que, digamos, todo a porcentaje, ¿no? Porque... A ver, ¿qué dicen ustedes? Si vas a porcentaje... Ah, lo que es aritmética, miren. Sería 120 sobre 360. Pero por 100%. Ah, no sale exacto. Sale con decimales, ¿no? Periódicos, ¿sí o no? No. Entonces, ¿sabes qué? En este caso, pues... Quiero conviene lo otro, ¿no? Perdito. En este caso, ¿qué conviene? Ah, simplemente pues conviene llevarlo los ángulos, ¿no? A porcentaje. Así es, Jefferson. Mejor llevarlo a grados, correcto, ¿no? Para evitar trabajar con decimales, ¿no? Sobre todo periódico puro, ¿no? Entonces. Listo. Entonces, hagamos eso, miren. Hagamos eso. Todo a grados. Todo a grados. Bueno, mira, si veo todo a grados, hago lo siguiente, mira. A ver. ¿Cuánto es el ángulo de lo que prefieren álgebra? Por así, ángulo de lo que prefieren álgebra. ¿Sabe qué? Sería 20% por 360. Ahí está. 20% por 360. O sea, recuerda esto, ¿no? Que el ángulo siempre es igual su frecuencia relativa por 360 grados, ¿no? Eso lo comentamos en la parte teórica. ¿Cómo sale esto? Ah, sale 72 grados. O sea, de manera similar, ¿cuánto es el ángulo de física? En ese diagrama circular. Sería, no, de física, no, de geometría. Todo lo estamos llevando a grados. Entonces, el ángulo de geometría sería su frecuencia relativa simple, que es 25% por 360 grados. Ah, sale 90 grados, un ángulo recto. tiempos jóvenes. Ahora, dice que la sumatoria de todos los ángulos debe ser, pues, una vuelta completa, ¿no? 380, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Mira, a este ángulo que está acá, yo le llamo, pues, tal como... Le llamo alfa, mira. Se dice, la sumatoria de todos los ángulos, debe ser, pues, 360 grados, ¿no? Después, entonces, a ver, suma todos los ángulos, mira, de geometrías es 18, no, de química 18, ¿no? De aritmética salió es 120 dato, de álgebra ha salido 72, de física de datos 15, y de geometría hemos calculado 90, ¿no? Ah, sale 315. Entonces dice, 315 más el ángulo alfa debe ser, pues, 360. ¿Cuánto vale entonces ese ángulo alfa? Ah, sale justamente 45. ¿Qué pasa, jóvenes? Entonces, ahora sí ya puedo responder la pregunta. Se cumple. Mira, digo así, a este ángulo alfa de trigonometría salió 45 grados, le corresponde a ¿cuántas personas? 180 personas. Ya, ¿qué te preguntan a ti? ¿A cuántos alumnos le gustó geometría aritmética? ¿Geometría qué ángulo tiene? 90. Aritmética 120. Como es unión, suma, bueno, sería, pues, en este caso, 90 más 120. O sea, hace un total de 210 grados. ¿Cuánto le corresponde? Le pongo X. Y eso es lo que te piden, jóvenes. Y de ahí sale X. Ahí, jóvenes, tú y mueres. Sería 100, despejando, 180 por 210, ya, entre 45. Ah, sale 840. Listo, alumnos. ¿Cuál es la clave? La C, bueno, marcamos la C nada más. Como una regla de tres, ¿no? Si no, yo lo he hecho con proporciones. Es lo mismo a las finales. Bien. La C, ¿no? 840, ¿no? Me he puesto por ahí de Cristian, de Jefferson, Christopher. Así es. Continuamos. Bien, jóvenes, tenemos otro problemita. Ya. Oye, mira qué dice. Lee, mira. Dice lo siguiente. Dice que en una prueba de actitud académica se evaluaron a N estudiantes y las notas obtenidas se clasificaron en la tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Mira, te dan una tabla, pero no te dan la forma completa, ¿no? Te dan marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio de cada intervalo, ¿sí o no? Claro. Bien. ¿Qué más dicen? ¿Qué tanto por ciento de estudiantes obtuvieron una nota menor que 60 puntos o mayor o igual que 80 puntos, ¿no? O sea, menor que 60 puntos o mayor o igual que 80 puntos. Ya, para poder responder a estos jóvenes hay que hacerlo por partes. primero hay que conocer K. Como te advertí, aquí te dan frecuencia relativa, ¿de acuerdo? Te dan frecuencia relativa simple. Entonces, ¿cómo encuentras el K? Diciendo esto, mira. Diciendo lo siguiente. ¿Qué cosa? Como la sumatoria de la frecuencia relativa simple es 1, entonces me pone K sobre 50 más cuánto. K sobre 100 más cuánto. 2K sobre 25 más cuánto. 3K sobre 50 más cuánto. K sobre 100. ¿Y a eso igual a cuánto? Igual a 1. Hay por ahí, ¿quién resolvió eso? ¿Cuánto vale acá? Es decir, resolviendo, jóvenes, sale el valor de acá. A ver, ¿quién avanzó? A ver, por ahí el valor de acá. Muy bien, veo que resolvió Christopher, Jefferson, Héctor, el K sale 5. Muy bien, entonces considero eso, mira, te pongo acá. Ya resolviendo acá vale 5, no le digo nada más. Bien. Ahora sabes que, mira, ustedes pueden reemplazar y completar la tabla, jóvenes. No se ve los intervalos, ¿no? Solamente la marca de clase, tienen los puntos medios. Pues usted da cuenta que esta marca de clase que está acá, aumenta cuánto en cuánto. Y dice 10. Ah, entonces quiere decir, como observación, ¿qué cosa? Que el W va a ser 10, jóvenes. O sea, el ancho de clase. Observación, jóvenes. El W va a ser 10. ¿Por qué 10? Ah, porque la marca de clase aumenta en 10. Ya, mira, bueno, ahora sí, hago la tablita, mira. Hago la tablita por acá. Entonces, hago una tablita. Va a ser 3 por 6. 3 por 6. 3 por 6. Ya. Entonces, voy a pasarlo rápido. A ver, por acá, 3 por 6. A ver, vamos a ver. Y así. Por 6. Curiosidad. Bien, ahora ya. También sabes que aquí voy a poner justamente los intervalos, prácticamente son notas. Entonces, pongo así, mira, son notas. Ya, son notas. Acá está la frecuencia, la marca de clase, y aquí la frecuencia relativa. Bueno, Te van a marcar veces que es 45, 55, 65, 75 y 85, ¿no? A ver, si K vale 5, ¿cuánto es 5 sobre 50? 0,10. Te va a quedar acá 0,10 o 10%. K vale 5, 15 sobre 100, 0,15. Lo otro, 10 sobre 25. Ah, te va a quedar 0,40. El que sigue, 15 sobre 50, 0,30. El último, 5 sobre 100. Ah, sale 0,05. Bueno, la sumatoria debe ser 1. A ver, verifiquen. Sí, no, 1 sale. Ya, ahora mismo pones. Faltan los intervalos. Decía, el W es 10. Ah, entonces, ¿sabes qué? Mira, digo lo siguiente. Si el primer intervalo tiene su marca de clase 45, ¿quiénes son límites del primer intervalo? Ah, sería pues 40, 50, ¿sí? Fíjate, su diferencia es 10 y con ningún punto medio. ¿El que sigue? Ah, sería pues 50, 60, ¿no? Cumple. 55 punto medio. ¿El que sigue? 60, 70. Siempre el W es 10, ¿no? En nuestra clase. El que sigue sería 70, 80. El último, 80, 90. Bien. Ahora sí viene la pregunta. Dice, ¿Qué tanto por ciento de estudiantes obtienen una nota menor que 60? Ah, mira, ¿a qué se le mejora? De 40 menos de 60. O es unión. Mayor o igual que 80 puntos. Ah, el último intervalo, jóvenes. Ahí está. Entonces, jóvenes, dime tú, ¿qué tanto por ciento de estudiantes tuvieron nota menos que 60 puntos? Dime el porcentaje, acá está, mire. Sería 10% más 15%. ¿Eso cuánto es? 10 más 15 sería 25%. Pues, y de 80 más a esto que está acá, ¿cuánto es? 5%. Tiempo, jóvenes. Entonces, lo que te piden a ti es la unión. Te digo así. Piden sumar, pues en este caso, 25%, lo que hace que no está menos de 60 puntos, más lo que tiene 80 más, que es 5%. ¿Sale cuánto? 30%. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la clave? La D. Marcamos la D en este caso. ¿Ya comienza? Sería así. Bien, jóvenes. Se dice pues, en cuanto a esta solución. Bueno, y ustedes lo han calculado, ¿no? Había respuesta de Cristian, de Jefferson, de Nilton, de Héctor. Cristo, pues. Muy bien. Continuamos. Jóvenes, ahí tenemos otro problemita. A ver, pregunta 8. Ya. Dice, en el siguiente cuadro se muestra la ojiva de la frecuencia relativa acumulada de la nota de un examen. Pregunta, ¿qué tanto por ciento de alumnos tuvieron nota entre 35 y 72? Pues por acá está 35, ¿no? Y por acá 72. Pues ese problema se hace gráficamente. ¿Sí o no? Ya mira, entonces tú vas a decir, mira, ubica 35 y 72, ¿no? Más o menos, por acá está 35, ¿no? Digo, ¿sí, no? Ya, por acá está 35, Dios. Ya, pues por acá está 35. ¿De acuerdo? Entonces, esto que sea 35. ¿Y el otro cuál es? 72. Ah, por acá está 72, ¿no? Por acá 72. 72. Bien. ¿Qué se hace? Ah, simplemente hacemos los 100 emigradores. A ver. Tú, del punto 35, goles, elevas arriba una vertical. Una vertical. Ahí está. Llegas al punto de corte. De ese punto de corte, ahora mira, vemos una vertical, ahora una horizontal del punto de corte. No salió bien. Ahí te lo corrigo. No salió bien. Realmente, mira. Y después le corrijo. Que se resiste. Esa es la idea. Ya. Esa es la idea, ¿no? Ahora mira, de extendidos igualito, mira. Primero una vertical. De este punto, hacia arriba. Llegas a la ojiva. De acuerdo, llegas a la ojiva. Entonces, mira, llegamos a sacarlo a la ojiva, punto de corte. Ya, de ese punto de corte, una horizontal. Ya, a ese punto de corte tú le llamas, por ejemplo, acá arribita le llamas tal como, que sea tal como A. Y acá abajito de 35 su punto de corte que sea tal como B. Ya. Pues va a ser A y B y luego lo resta nada más y eso va a ser la respuesta. ¿De acuerdo? A ver, jóvenes, entonces digo lo siguiente. Repito, por acá, que desaparezca. Se cumple. ¿Cómo se calcula el primero el A? Mira, con proporciones, digo así, el A menos 66% es A, resta, ¿no? 86 menos 66 sale 20, ¿no? Es a 20%. ¿Cómo que? Por acá, mira, 75 menos 60 que te da 12 de frente, es a 75 menos 60 que te da 15. Ya, de acá despeja el A. Ya, ese A despejando sale, mira, 20 por 12 entre 15 y suma de 66. A sale 82. Entonces, ese A sale 82%. Para el B, igualito. Digo, mira, B menos 14, o sea, B menos 14% es A. Ese A 24 menos 14, ¿no? Que te da justamente 10%. Como 35 menos 15, que te da justamente 20. Esa 30 menos 15, perdón. Ah, acá hay algo raro, jóvenes. Ahí no es 35, ¿no? Ahí, ¿y qué dice la gente? ¿Qué dice la gente? Ah, no dice nada. Ah, muy bien, por eso ya habían comentado algunos de ellos, ¿no? Sí. Correcto, Nilton, me dijo Nilton, también por ahí me dijo Cristian. Correcto. Así es. Entonces, lo corrijo, no hay problema. Esto no es. No va. No va. ¿35 está por acá, señor juez? Por acá. Ah, entonces me hago lo siguiente, mira. Más o menos por acá 35, digo. Un poquito. Esto que está acá que sea 35. Entonces de acá trazo la vertical, ¿de acuerdo? Este punto más o menos vertical, jóvenes, se me reveló, no importa, ya aproximado. Y de ahí el punto de corte en horizontal, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, ese punto de corte le hago tal como vea. Ya, ¿cómo se calcula? Mira, jóvenes. Entonces, esto que está acá no es. Digo, mira tu gráfico. B-24. Es decir, B-24% esa 40-24, que tenía justamente 16%. ¿Cómo que? 35 menos 30 que te da 5. Ella 50 menos 30, ¿no? Que te da 20. Ya. Pues de ahí sale el valor de B. Sale 4 más 24, 28, jóvenes. Y lo que te piden a ti, mira tu gráfico, ¿qué cosa es? El A menos B, jóvenes. ¿Cuánto es 82 menos 28? Resta tu 82 menos 28. Ah, sale cuánto. 54%, pues. ¿Cuál es la clave? La B. Entonces marcamos la B. ¿De acuerdo? Ese le puse en cuanto, ¿no?, a estos problemitas. Hay un par más que está quedando. Usted lo revisa. Ahí nos quedamos, jóvenes. Ya voy a entrar justamente al grupo siguiente, que es de 3 a 4. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima, jóvenes. Thank you.